en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo. Arbolito. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre. 10 de la mañana, 5 minutos. Les estamos dando los buenos días aquí con Ángeles en el estudio y estamos recibiendo con muchísimo gusto al sociólogo Daniel Pena para conversar sobre el tema de la forestación, la expansión forestal en nuestro país, a propósito de una tesis de maestría que él preparó que se titula Transformaciones en el tejido cuerpo-territorio asociadas a la expansión forestal en Uruguay, y que recoge, digamos, varios elementos de investigación muy importantes para seguir analizando y entendiendo este tema que ya tiene mucho tiempo. Acá en la radio hemos hablado muchísimas veces de esto. Recordábamos recién, fuera de estudio, la ley forestal es del 87. Casi 40 años, ¿no? Los 40 años de democracia vienen un poco atados también a los 40 años de ley forestal. Y hay muchísimo para hablar con Daniel Pena. Daniel, buen día, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Buen día para todos, para quienes están escuchando, y gracias por la invitación. Un placer siempre estar para compartir. Bueno, contanos primero, antes de meternos de lleno en el contenido un poco de lo que vos estuviste investigando, ¿En qué marco es que vos elaborás esta investigación? ¿Cómo fue el proceso, digamos, de elaboración de esta tesis de maestría? Bien, buenísimo. Bueno, yo soy docente de Facultad de Ciencias Sociales, investigador, y bueno, estoy haciendo, terminé el martes pasado, justo hace unas semanas, la maestría en Sociología. Y en ese marco hice esta investigación, que me llevó unos 3 años hacerla, que se encadena con una investigación que yo hice antes junto a Soledad Recoba sobre las plantas de celulosa. Entonces hace unos 6 años que vengo estudiando el modelo forestal celulósico, la cadena, y bueno, es en realidad la perspectiva principal es desde la sociología, pero tomamos muchos elementos de la ecología política, que es como esta mirada crítica de lo que nos pasa en términos humanos y más que humanos, digamos, de la naturaleza. Y una cosa que puede ser muy básica, pero para los que no estamos en el ámbito universitario, es ¿qué es la maestría? ¿Qué Bien. Es una maestría? ¿Qué es una tesis? Bien, perfecto. Bueno, cuando en la mayoría de las carreras en la Universidad de la República, uno tiene el grado, la licenciatura, que son 4 años, y después de eso vienen los posgrados. Dentro de los posgrados, lo primero que se hace es la maestría, es como una especialización, digamos, que son 2 años, más la tesis, que es el trabajo final, que es como donde uno muestra o demuestra que aprendió a investigar con mayor profundidad, que sabe hacer un buen trabajo de campo, que sabe articular la teoría con la investigación. Y después de esto viene el doctorado, digamos, que es como el eslabón final. Ahora hay gente haciendo postdoctorado también, pero bueno, es como ese es el proceso. Está bien. ¿Y de qué se habla cuando, por ejemplo, vos en el título de esta tesis hablás del tejido cuerpo-territorio, ¿no? Y las transformaciones que se dan en eso asociadas al tema forestal? ¿De qué estamos hablando? Bien, bueno, es una forma que propongo ahí en la tesis de analizar, de comprender lo que está pasando en las zonas rurales. O sea, mi foco es la ruralidad, y la ruralidad dispersa, digamos, los pequeños pueblos, pero también campo adentro. Y es una forma de poner el foco en la relación entre las personas y el territorio, entre los cuerpos y los territorios, las múltiples relaciones materiales, afectivas y simbólicas que tienen las personas con el territorio y se afectan mutuamente. O sea, por ejemplo, en la tesis pongo un ejemplo para que se entienda mejor, que es la forma en que nos relacionamos con el agua. No es lo mismo si usamos el agua del arroyo Santana para pasar el fin de semana entre amigos, como se hacía en la década del 90, cerca de Piñera Beiso, que si lo usamos como un cuerpo de agua para diluir contaminantes, como lo usa el vivero de UPM, o si lo usamos como alimento para el ganado, o si lo usamos como que el tipo de uso hace una relación entre las personas y, en este caso, el agua. Pero a su vez esa agua también nos afecta a nosotros. Nos puede afectar de manera positiva, en el sentido de que es un lugar donde estamos tranquilos, donde disfrutamos con la familia o lo que sea, si lo usamos como esparcimiento y si es de acceso público, porque además no siempre es de acceso público, o sea, toda la forma de relacionarnos está arreglada también. O nos puede afectar de manera negativa si estamos consumiendo esa agua que está contaminada. Entonces, es una manera de poner el foco en la relación entre las personas y su entorno, digamos, pero teniendo en cuenta también no solo las cosas, las cuestiones físicas o materiales, sino también las cuestiones emocionales y simbólicas, la forma de entender y de comprender el territorio. Entonces, lo que observo en la tesis es justamente cómo la expansión forestal va cambiando la forma en que las personas habitan en el territorio, básicamente. Uh-huh. Ese es como el foco, ¿no? Es como, en definitiva, podríamos resumirlo como habitar en el territorio. Que cuando uno habita un territorio, lo transforma, pero también el territorio lo transforma a uno, ¿no? Uh-huh. Porque tiene características específicas. Y bueno, la forestación viene a transformar los territorios y entiendo yo, a partir de todos los datos de la tesis, que los vuelve territorios inhabitables. O sea, la lógica de la forestación es que nadie pueda vivir allí. Y esa es como la última consecuencia, digamos. Este modelo no funciona si no es expulsando a la gente de la ruralidad. Esa es un poco como la gran conclusión, digamos, pero si quieren podemos ir a poco para hasta claro, llegar a eso. Claro. Y el medio también es uno solo. Uh-huh. Esa es la otra. El ambiente es uno solo. Digo, uno puede pensar, bueno, pero la contaminación está en la tierra. Uh-huh. Pero si está en la tierra, estará también en el agua. Que hemos escuchado hablar muchas veces, ¿no? Que la propia lluvia puede llevar los tóxicos que hay en la tierra, te los lleva al agua, y el agua a su vez deriva en otro lado. ¿Y qué pasa con los peces? Es uno solo. Exacto, sí. Sí, los flujos de energía y de materia, digamos, están todos conectados, ¿no? Es como una idea muy básica, pero una tremenda ficción, de que mi predio termina con el alambrado, ¿no? O sea, si yo soy un productor ganadero familiar, lo que hace mi vecino del alambrado para el otro lado me afecta directamente, sí, positiva o negativamente, porque el alambrado no separa el ecosistema. El ecosistema es uno solo. Entonces, si él está matando a los polinizadores, me va a afectar en mi pradera. Si él está generando un refugio para ciertas plagas, como es la forestación para el jabalí, eso me va a afectar a mí. Si está consumiendo muchísima agua, va a afectar a la misma cuenca en la que yo participo. Claro. Entonces, lo que está pasando al lado me afecta a mí porque justamente vivimos en ecosistemas que no se separan por alambrados. Sí. Entonces, ese es el primer punto. Y las fronteras de los países tampoco dan tampoco ninguna. Que eso puede explicar el por qué muchas veces acá escuchamos que vino un argentino o un médico argentino que trabaja en el tema, uh-huh, o un agrónomo. Uh-huh. Porque es lo mismo. Acá las fronteras, en ese sentido, tampoco paran. Sí, los modelos productivos son bastante parecidos también, digamos. Hay algunas diferencias en la normativa, pero mínimas, en claro, realidad. Claro, por lo menos en términos de contaminación y de degradación del ambiente, sí. Y de concentración de la tierra, también. Después hay otras cosas que son un poco distintas, pero sí. Y en ese sentido, digamos, contraponiendo, ¿no?, un poco lo que decíamos de que es un solo ambiente y de que están, digamos, interconectados todos los factores, ¿por qué centrarse, como haces vos en este trabajo, en el ámbito rural? Uh-huh. ¿No? Podría parecer obvia la respuesta de qué diferencias hay entre las afectaciones que tienen en el ámbito rural y urbano, si afecta en los espacios urbanos también, y cuáles son las diferencias en ese sentido. ¿Qué es lo que te lleva a vos a centrarte, digamos, en los espacios rurales para esta investigación? Bien, está buena la pregunta. En sí, me centré ahí porque no hay buenas investigaciones, hay muy pocas, te diría, que toman cómo afecta la forestación a la producción familiar. Ajá. Específicamente, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Que es como el actor que yo creo que tenemos que proteger más y con más urgencia, que es quien vive en el territorio, quien cuida el territorio y quien desconcentra la tierra, ¿no? Como desconcentra la propiedad, desconcentra el poder, y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Estas multinacionales avasallan y pasan por arriba esos territorios y concentran muchísimo la tierra. Es UPM y Monte del Plata son las principales latifundistas del país. No existe ninguna empresa que controle más tierra que ellos, ¿no? Sí. UPM controla 472 mil hectáreas y Monte del Plata 247 mil. O sea, es muchísima tierra. Y quien controla tierra, controla las lógicas de la circulación en el lugar, económicas, políticas, educativas, pero también controla ecosistemas. O sea, 472.000 hectáreas son ecosistemas, flujos de esos ecosistemas, y se apropian de la riqueza. Entonces, primero me parecía importante eso, como poner el foco en cómo esto afecta a la producción familiar, que estaba poco estudiado, o estudiado desde investigaciones que se centran mucho en pueblos y no tanto en los mismos productores. Segundo, yo ya venía a estudiar las plantas de celulosa, que tienen un impacto un poco más urbano o semi-urbano, o en pequeñas poblaciones urbanas como Conchillas o Fray Bentos, y lo que veía es que continuamente hay un discurso desde las empresas y de los gobiernos que promueven esto, tanto de progresistas como conservadores, que dicen que supuestamente este modelo productivo mejora las oportunidades de vida, o sea, laborales, de salariales, etcétera, en la gente, en la ruralidad, ¿no? Que esto es como el desarrollo para el interior profundo, así se lo discursea. Entonces, bueno, yo quería ver qué pasaba, porque en concreto yo ya había visto que en las plantas de celulosa trabaja muy poca gente. Las ciudades que donde están alojadas estas plantas de celulosa siguen teniendo altísimos índices de desempleo. De hecho, Fray Bentos sigue siendo la primera o la segunda ciudad con más desempleo del país, y que el impacto prometido no era tal. Pero había que ver qué pasaba en toda la cadena, porque bueno, puede ser que ahí no, pero esto derrama hacia atrás, porque las plantaciones y los camiones, ese es el discurso que tienen siempre. Bueno, en concreto lo que vemos es que no es así. En realidad, el modelo avanzó desde 2006, que tenemos buenos datos. O sea, yo me baso en datos que puede contrastar cualquier otro científico, o sea, datos públicos. No como las empresas, que utilizan datos privados que ninguno de nosotros puede contrastar. Lo cual es pseudocientífico, digamos. Según los datos de la encuesta continua de hogares, de 2006 a 2023, la cadena forestal no aumentó en empleo. Se mantuvo siempre en 23.000 trabajadores. Eso considerando desde la forestación hasta las plantas de celulosa, ¿no? Todo el encadenamiento. Y también considerando los aserraderos. Que uno diría, bueno, qué bueno, se mantienen los trabajos, ¿no? Pero en realidad, en esos 17 años instalaste 3 plantas de celulosa, cerró la Fábrica Nacional de Papel, Fanapel, y había una gran promesa de que cada planta de celulosa iba a generar 8.000 puestos de trabajo. 8.000 UPM1, Botnia, 6.500 Monte del Plata y 9.000 UPM2. Uh-huh. Ninguno de esos empleos se refleja en la estadística nacional. Ninguno. No existen. Claro. O sea, no existen en la estadística nacional. Y quien quiera discutirlo, que lo venga a discutir con los datos públicos porque le va a dar los mismos resultados. Pero no solo eso, sino que en ese periodo, en esos 17 años, la forestación se expandió en 400.000 hectáreas. O sea, creció 400.000 hectáreas. Eso significa que no solo no generó empleo nuevo, sino que sustituyó otros modelos productivos que sí generaban empleo en el territorio. Entonces nos hizo perder empleos en otros rubros. Yo ahí calculo, con un cálculo bastante conservador, para la ganadería, en este periodo se tienen que haber perdido aproximadamente 2.000 trabajadores. O sea que no solo no generó, sino que hizo perder en otros rubros. Y esos cálculos nunca se hacen, digamos. Se hacen en los estudios de impacto ambiental, no se hacen en facultades sociales, los colegas no lo están haciendo. Entonces, justamente la perspectiva de la tesis es como que va muy a lo micro de los pueblos y de cómo lo vive la gente de los pueblos y los productores, pero también a lo macro de los grandes números en la estadística nacional, digamos. Me acuerdo hace muchos años ya, productores queseros de Soriano, que salieron en Cerro Alegre, acá, que decían, nos está acercando la forestación, claro, y llega un momento que te obliga a vender porque vos ya no podés producir. Exacto. Porque está te acorrala. Decías, claro, se acorrala y lo que usan en el territorio de al lado, del otro lado el alambrado, lo está perjudicando. Exacto, ¿qué va a producir? Sí. La represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra. Seguimos acá con Daniel Pena a raíz de esta presentación de tesis que hizo, transformaciones en el tejido cuerpo-territorio asociadas a la expansión forestal en Uruguay, que escuchándolo uno pensaba, aquello que se dijo hace ya unos cuantos años cuando empezó todo esto, no cuando empezó, por los 90, que se decía, bueno, el Uruguay igual tiene mucha tierra abandonada, no se produce nada, eso que todo el mundo comentaba, sí, voy en auto, en ómnibus y veo puro campo y no hay nada plantado. Vamos a poner a producir esa tierra y entonces aprovechamos en vez de tenerla abandonada, ¿no? Pero hay que ver qué se hace con esa tierra. Sí, sí, lo que yo he visto en el trabajo, o sea, hay varias cosas complicadas de ese discurso que hasta hoy está, ¿no? Está, hasta ¿no? hoy. El día de la tesis un ingeniero vino a decirme eso. ¿Ah, sí? Incluso, sí. Hasta hoy sigue eso. Eso tiene varios problemas. En primer lugar, hay que aclarar que la ley forestal no prohíbe plantar fuera de las tierras prioritarias. En el 87 se definen tierras de prioridad forestal, uh-huh, que eran estas supuestas tierras improductivas, inútiles, etcétera. Supuestamente, en base al índice de CONIAT, después se cambia por otro índice. Pero no prohíbe plantar fuera de eso. que de hecho ya son 4 millones de hectáreas. De las 16 que tiene Uruguay, 4 millones se priorizarían para la forestación. Sino que lo que se hace es se promueve que se plante ahí. Hasta el 2005 se devolvía la mitad de la inversión. Y están libres de un montón de impuestos. Impuesto a patrimonio, contribución rural, etcétera, ¿no? Entonces, por esa exoneración de impuestos, cada año le estamos aportando al sistema forestal 30 millones de dólares. Y por tener las plantas de celulosa en zona franca, 170 más. O sea, 200 millones de dólares por año elegimos no recaudar para promover este modelo agresivo con el territorio. Pero además, no solo eso, sino que la ley no prohíbe plantar fuera de las tierras prioritarias. Y haciendo un análisis con mapas, digamos, con los mapas de la forestación actual, con los de la prioridad, cuando los cruzo, me da que el 25% de la forestación está por fuera de las tierras prioritarias. O sea que una de cada 4 hectáreas que se plantan con forestación son en tierras de alta productividad. Claro. Pero además, trabajando en campo, lo que vemos es que las supuestas tierras improductivas, la mayoría son de pequeños productores familiares, que además de hacer ganadería, plantan, tienen sus árboles frutales, tienen su pequeña quinta o chacra de maíz para las gallinas. Son productivas, entonces. Son muy productivas. Plantan boniato, plantan maní, plantan sandía, zapallo. Y de hecho hay campos en Paysandú, que ahora están todos forestados, muy cerca de Piñera, y eso que eran tremendos campos de lino y de girasol. O sea que esa idea de que esto es para usar lo que nadie usa es completamente falsa. Pero además, incluso aunque fueran tierras de baja productividad, se podrían plantar otras cosas pensando en alimentos. Se podrían plantar árboles frutales, se podrían hacer sistemas de silvopastoreo reales, ¿no? Como los que dicen ellos, que tienen una carga de 1.200 árboles por hectárea, imposible que haya ganado ahí adentro. Pero se podrían hacer sistemas combinados, como se están haciendo ahora con las nuez pecan y ganadería ovina. Entonces, ¿se podrían hacer otras cosas? Por supuesto. Se impone esto como una idea de sentido común de que, bueno, como no hay nada para hacer. Pero además, otro punto es que se priorizan las zonas altas. Y esas zonas altas es donde, digamos, son las cuencas altas. Es donde se empieza a producir el agua para todo el país, ¿no? Es la parte de la cosecha del agua, es la zona de los manantiales. Y lo que estamos haciendo es poner un monocultivo de un clon de un árbol exótico de rápido crecimiento, muy agresivo con el resto de la flora, que absorbe muchísima agua en la zona donde se recargan las cuencas, donde comienzan las cuencas, digamos. Entonces lo que estamos haciendo es destrozar nuestras propias cuencas en ese proceso. Entonces priorizar las cuencas altas es un gran problema también, digamos. Pero bueno, se impuso como una idea de sentido común en esto de, bueno, hay tierras improductivas, por lo menos vamos a hacer que surja valor. Pero hay tierras que se las dice son improductivas porque mucha piedra, pero ahí se puede criar cabras, ovejas, ¿no? Exacto. También irían en el mismo sentido de alimentos. Sí, sí, sí. Sí, y con gente viviendo en el lugar. Para gente mí eso es importante, lugar, porque sí, este sí, modelo sí necesita que no haya gente. Sí. Porque dentro de la forestal no vive nadie, sea porque es un encierro, sea porque las cargas químicas que utilizan los herbicidas y los hormigicidas, algunos de ellos prohibidos en Europa, como el fipronil, como el paraquat, como el acetoclor, están prohibidos en Europa, pero los usan en Uruguay y tienen las certificaciones internacionales de sustentabilidad, entre grandes comillas, porque es un negocio entre privados. ¿Quién soporta esas cargas químicas? Yo hice entrevista a ex trabajadores que me decían, mi tarea es ir a levantar la fauna muerta cada vez que aplicamos fipronil porque van a venir los auditores y no se puede ver. O sea, eso es parte de la realidad concreta. O las mujeres que trabajan en el vivero de UPM en Guichón, cerquita de Guichón, sí, algunas están siendo jubiladas con 43, 45 años por nódulos en los tendones, no pueden ni usar las manos, ¿no? O sea, y eso está completamente silenciado. Ahí las tercerizadas contratan gente por menos de 3 meses para que no generen derecho laboral. Y hay tanta falta de trabajo que tienen una lista de espera tremenda. Claro, claro. Y UPM se lava las manos, porque como son las tercerizadas, ¿no? Y además hay una persecución sindical bestial, entonces todo eso está pasando, y todo eso es parte de este sistema, ¿no? Y también otras mentiras, digámoslo así directamente, de que este modelo supuestamente genera condiciones de trabajo para las mujeres. Bueno, el 9%, solamente el 9% de los trabajadores forestales son mujeres. ¿Y si incluso es para hacerles esto? Y si es para hacerles esto, mejor que no, claramente. Dejalas trabajar en otra cosa, sí. Exacto. Entonces, y la ganadería es el 25, es mucho menos que, obviamente, que haga un sistema equitativo, pero incluso es más que la forestación. Entonces, se dice, no, esto llegó para modernizar las relaciones laborales, para que las mujeres tengan trabajo. Es completamente falso. Es el rubro con mayor informalidad. Tiene 46% de los trabajadores en negro, 46, prácticamente la mitad de los trabajadores están en negro. ¿Cómo pueden salir a la prensa a decir que es un sistema que moderniza y mejora las condiciones, ¿no? Ahora, ¿cómo tienen ellos comprado el silencio? Sí. Porque una forma de que esto no trascienda y uh-huh. que la gente no pueda tener opinión sobre uh-huh. el asunto informada es ignorar. Es como que no estuviera. Sin embargo, de hecho... Sí, usan muchas formas, digamos, de generar ese silencio. Es un tema complejo. Sí hay persecución y sí hay silenciamiento directo con plata, esto dicho por los propios trabajadores del vivero. Cuando un trabajador enferma, silencian a su familiar, o muere, silencian a sus familiares con plata directamente, ¿no? Esto dicho por los trabajadores. Tengo varias entrevistas que lo dicen. También hay persecución, también hay omisión de registro. O sea, cuando van al hospital de Guichón, los registran como incidente y no como accidente para que no aparezcan los registros en BPS. Pero además desaparecen las historias médicas. Sí. ¿No? O sea, eso también les pasa. El sindicato los pide y desapareció la historia médica. O sea, están omitiendo el registro en salud pública en Guichón. Eso es muy grave. Pero más allá de esa cuestión muy grave y muy agresiva, en el caso de Arévalo, que es el otro pueblo en el que puse foco, que es en Cerro Largo, la presencia de marca es muy fuerte, ¿no? Ellos tienen ahí una oficina. Si bien en el pueblo, de las 120 personas que trabajan en el pueblo, solamente 18 trabajan en forestación y 46 trabajan en ganadería, o sea, es mucho más importante la ganadería, el imaginario que construyen las empresas es de que el pueblo depende completamente de la forestación. ¿Por qué? Porque están pasando camiones todo el tiempo, tienen una oficina ahí, todo el mundo tiene chalequito refractario con la marca de la empresa, tienen... cartelería de apoyo a la UTU, de apoyo a la escuela, de formación para el trabajo en los grapos en los almacenes, ¿no? Tienen una presencia de marca muy, muy fuerte e incluso tienen un grupo de ellos que se llama Grupo de Referentes de UPM, donde la Fundación UPM lleva como su propio discurso. En plena sequía, en 2023, yo estaba haciendo el trabajo de campo y me acuerdo que una de las productoras que yo estaba entrevistando esa tarde tenían una reunión con un supuesto investigador de UPM que iba a hablar sobre el no consumo de agua de las plantaciones forestales. Yo estuve buscando a esta persona a ver si tenía algún tipo de trabajo científico. No tiene nada publicado, por lo menos que yo haya encontrado. Capaz que me equivoco. Ojalá que aparezca algo publicado y que podamos criticarnos entre científicos. Sí. Pero, o sea, ellos tienen todo un aparato discursivo. Y además, es verdad que las condiciones vitales ya eran bastante jodidas antes de la forestación, ¿no? Estamos hablando de un modelo muy concentrador, colonial, que expulsó y masacró a los indígenas, que esclavizó a las personas afro y que configuró, por lo menos en la gran estancia, ese modelo. Después teníamos muchos pequeños productores sobreviviendo y con sistemas familiares muy interesantes, pero que no eran lo mayoritario. Entonces, la forestación viene a tomar el lugar del gran estanciero. Y eso genera como ese imaginario de dependencia de, bueno, que venga cualquier empresa a dar trabajo, a costa de lo que sea. Si me dejan sin el arroyo, yo tuve entrevistas a personas que emigraron de estos pueblos, que vinieron a trabajar a Montevideo, terminaron siendo mujeres empleadas domésticas semi-esclavas en Carrasco, y me decían, bueno, a mí me da tremenda tristeza volver a mi pueblo porque el arroyo donde yo jugué desde niña no existe más, no tiene agua. No es porque hay sequía en el lugar. No es porque haya sequía, es que no existe más. El lugar donde se juntaban a jugar ya no existe más. Y los manantiales que salían del Cerro de Piñera, y esto te lo dicen todas las veteranas del pueblo, tenía todos manantiales que brotaban de las piedras, no existen más. O sea, y eso es muy doloroso. Los eucaliptos. Claro. El agua se la tomaron los eucaliptos. Pero ese proceso, digamos, también genera como imaginario de que, bueno, que no hay otra opción. Ellos llegan y tienen mucho poder. Es verdad que tienen mucho poder. UPM y Montes del Plata, cualquiera de las dos, por su planta de celulosa, tiene una ganancia neta de 250 millones de dólares por año, ¿no? Es muchísima plata. Eso les queda limpio después de pagar sueldos, inversiones, todo. Entonces, ¿cómo va a competir un pequeño productor con ese gran aparato, digamos, forestal, además con el apoyo del Estado, ¿no? Entonces, es un silenciamiento, también es un poco de resignación y también hay estrategias muy interesantes de la gente en los pueblos de no generar una confrontación directa. Y esto es importante también. A veces uno llega ahí y dice, ay, acá es como el sometimiento absoluto. No es el sometimiento absoluto. La gente no come vidrio. Entonces la gente sabe que están pasando estas cosas y genera sus estrategias de cuidar la vida y sobre todo cuidar el arraigo de otras maneras, ¿no? Las mujeres tejedoras, los pequeños productores que resisten a vender, las agrupaciones de productores, los beneficios y todas las actividades culturales para sostener la vida de los vecinos que les pasó algo, ¿no? Mm. Todo eso es muy importante porque hacen que el lugar sea habitable. Sí. En una lógica donde la empresa está intentando de que eso sea inhabitable, para que nadie viva ahí, para que se pueda destruir al máximo, ¿no? Porque la lógica de industrial de estas empresas es homogeneizar como si fuera una industria en el campo, ¿no? Plantando un árbol exótico uno al lado del otro. Y eso es un mecanismo muy agresivo, digamos, con un uso intensivo de energía fósil, con uso intensivo de químicos y maquinaria muy pesada. Y eso genera daño. Y la mejor forma de generar daño sin tener problemas es que no haya nadie que lo vea. Barrer a los testigos, digamos. Entonces, todas las estrategias de los vecinos y las vecinas para que el lugar sea habitable es una estrategia muy interesante y muy silenciosa, porque no quieren confrontar con la vecina que el único trabajo que puede tener es en el vivero y que sabe que se está envenenando y que te lo dice. Yo estoy acá aguantando, llevo 10, 11 años, ya estoy con tendinitis, sé que me quedan un par de años, voy a aguantar hasta lo más que pueda tomando analgésicos y cuando no pueda más me voy a jubilar. Está, y es la vida que me tocó, ¿no? Un poco como en esa resignación. Es lo que hay. Es lo que hay. Pero también, ya lo que había antes también era complejo. Porque sí, eran grandes estancias, sobre todo en Paysandú eran grandes estancias. Entonces, son capas intergeneracionales de resignación y explotación colonial. Y silencio también estratégico, ¿no? Como esto de logro armar un espacio de pequeña producción familiar, bueno, mi resistencia es silenciosa. Uno de los productores me decía, yo acá estoy haciendo una resistencia silenciosa. Mi resistencia es permanecer. Si yo logro permanecer, les estoy ganando la batalla. Qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Bueno, y le queríamos preguntar también a Daniel Pena, al sociólogo Daniel Pena, sobre toda esta situación que estamos viviendo, que tiene muchos años ya y se van acumulando estas realidades, que además dejan daños, que no es que mañana saque un decreto y se terminó. La academia, ¿no? Vos presentabas una tesis y ya un ingeniero, no sé quién, venía, un sociólogo. Un ingeniero, venía y te decía, mirá que no es así. Uh-huh. Tengo un amigo que es ingeniero agrónomo, que hace muchos años ya que se fue a vivir a Argentina, y la otra vez contaba que él venía a ver a sus amigos, a sus compañeros de promoción, y estaban en otra, ¿no? Le costaba encontrar un lenguaje común. ¿Cómo es la academia? Digo, por el lado de los ingenieros agrónomos, por el lado de los médicos, uh-huh. Bueno, todos los que tienen que ver con esto. Bueno, tenemos un serio problema hace muchos años, te diría que casi desde la fundación de la universidad, que muchos colegas y profesionales trabajan en sus consultoras privadas para estas empresas, ¿no? Sea directamente, como por ejemplo en el vivero de UPM, vuelvo a ese caso porque lo estudié en profundidad mirando los expedientes en el ministerio, porque gran parte del trabajo fue ir a los expedientes de las multas a estas empresas. Y por ejemplo, en el caso de UPM, cuando fue toda la cuestión del uso de agrotóxicos prohibidos en 2022, que los vecinos de Guichón lo denunciaron y la empresa tenía una cañería clandestina, una cañería irregular que volcaba los químicos al arroyo y la negaba, se lo negó al ministerio hasta que el ministerio hizo una inspección y la encontró. Y en ese momento le piden un informe del uso de de agroquímicos, de agrotóxicos, en el vivero. Antes de mandarle el listado de los químicos, les mandan un informe de un grado 5 agrónomo de Paysandú, de la Facultad de Agronomía en Paysandú, asegurando que los químicos que se usaban ahí tenían una revisión de la peligrosidad, etcétera, etcétera. También un informe, eso era de la consultora clínica vegetal. Pero además un informe de estudio de ingeniería ambiental, que es otra consultora, también asegurando que se cuidaba a los trabajadores, etcétera, etcétera. A la semana envían el listado de los agrotóxicos. Estaban usando 17 agrotóxicos prohibidos hacía 2 años, ¿no? O sea, un agrotóxico no se utiliza sin la supervisión de un agrónomo, y una cañería clandestina no se pone sin la supervisión de un arquitecto y un ingeniero. Entonces, ahí no hay un accidente. Claro. O sea, hay una práctica específica respaldada por profesionales. Entonces, bueno, claramente tenemos un problema de ética en esos profesionales. También hay relatos de médicos que no registran en las consultas en ACE y en COMEPA Y bueno, varias cuestiones más vinculadas a, digamos, a irregularidades en el profesionalismo de los compañeros. También tenemos compañeros de las ciencias sociales que trabajan para estas empresas haciendo consultorías. Hace poco salió una de equipos consultores, que también la forma de interpretar los datos deja mucho que desear. Pero bueno, ya tendremos espacio para discutir. La universidad está muy dividida en ese sentido porque están las personas que trabajan para los privados y trabajan desde adentro de la universidad también para los privados, y estamos los que estamos al servicio del bienestar público, que somos científicos libres de conflicto de interés. Yo no trabajo para ninguna empresa ni para ninguna organización. A mí esta tesis me la financió la ANI y la CSIC. Soy un empleado público de la Universidad de la República al servicio del pueblo. Y listo. Y hago lo que puedo para que la información sea crítica y sea contrastable por cualquier otra persona. Porque eso me parece fundamental. Si somos científicos, nuestra información, nuestras bases de datos tienen que ser contrastables por otro. Porque yo me puedo estar equivocando, pero tiene que haber alguien que lo pueda revisar, digamos. Y entonces ahí tenemos un dilema importante. También hay una cuestión del código de ética que los colegios no están respondiendo, ¿no? La Asociación de Ingenieros nunca salió a decir nada de los ingenieros. No sé, por ejemplo, con el derrame de UPM, ¿no? Hay un derrame de soda cáustica, matan toda la vida en un arroyo y la Asociación de Ingenieros no pone la lupa en quién es el ingeniero a cargo de eso. O este, por ejemplo, grado 5 en el vivero de UPM. ¿Qué pasa con el colegio agrónomo? Que no se moviliza con ese tema, ¿no? Se supone que hay un código de profesionalidad, ¿no? Colegio médico. El colegio médico. Entonces, sí. Por otro lado, bueno, en la universidad habemos algunos, en la cátedra de Derechos Humanos y Ambiente, en la red temática de medio ambiente, y algunos otros compañeros que, bueno, venimos más del ala crítica a poder cuestionar esta regla de juego, porque esto no es inevitable. No es inevitable que Uruguay sea avasallado por la forestación y por la concentración de la riqueza de estas grandes empresas. Eso es una decisión política que se encadena desde el 87 hasta ahora, muy funcional a la lógica de los partidos, de tener capacidad de endeudamiento para poder repartir chirolas. Y bueno, ese es un poco a grosso modo cómo funciona. Pero también es verdad que otro punto complejo y que preocupa mucho a la gente en el territorio es lo irreversible del daño. O sea, las pocas investigaciones que hay sobre qué pasa con la tierra después de la forestación no son alentadoras. Hay tres, por lo menos hasta el momento, en Uruguay, y ninguna es de varios ciclos forestales. Las tres que se hicieron son de un ciclo solo, o sea, después de 10 años nomás. Pero hay que ver qué pasa con la tierra después de 40 años de forestación, ¿no? La reducción de la materia orgánica, la compactación del suelo, la acidificación del suelo. O sea, genera un daño en la fertilidad. Sí. Muy fuerte, y no es mi área, pero sí lo leo en las investigaciones de Facultad de Ciencias y me preocupa como le puede preocupar al alcalde de Guichón o al alcalde de Arévalo, ¿no? Es como, ¿qué estamos haciendo con nuestra principal fuente de vida, que es el suelo, ¿no? Básicamente. Daniel, bueno, estamos en los últimos minutos. Esta tesis de maestría que tú realizaste es pública, la gente puede acceder. ¿Cómo se puede encontrar? Bien, hay en realidad todas las tesis quedan publicadas en un sitio que se llama Colibrí, que es como la biblioteca de la universidad. Mi tesis todavía no está publicada ahí porque estoy haciendo las últimas correcciones. Creo que hoy o mañana voy a ya enviarlo y en las próximas semanas va a quedar ahí. La pueden buscar por Daniel Pena o pueden buscar como por el nombre, el título. Y va a quedar ahí. Y bueno, y supongo que en estos días también saliendo hacia la prensa. Pero si quieren leer el documento, va a quedar público ahí, en Colibrí. Perfecto. Hay algunos mensajes. Sí. Corina mandó un mensaje que dice: un abrazo para Daniel, a quien conocimos en la presentación del trabajo con Soledad Recova, del cual mucho aprendimos y difundimos, y resultó muy útil en las luchas en defensa del ambiente sano, y a partir de ahí nos han relacionado varias luchas, hemos seguido y difundido sus artículos, y para no quitar tiempo, solo quiero recordar que nos ha unido también Julio de los Santos. Gracias, Daniel. Claro. Dice que sin duda pensábamos cuando estábamos escuchándote en Julio de los Santos. Beatriz del Cordón dice: buen día, compas, y pregunta si esas tierras están libres del pago de contribución o si pagan contribución rural. En la consulta que deja Beatriz. Pregunta. Yo entiendo que las que están, la forestación sobre tierras de prioridad, no pagan. No pagan. Fabián dice: buenos días, y se pregunta si Frati no sabe nada sobre lo que no se ve de UPM respecto a los empleados muertos por agrotóxicos. Otro puntito para el FA, dice Fabián Noguera. Algunos de los mensajes que han ido llegando en esta mañana. Hay un audio de Horacio que escuchamos. Dale. Una partecita, aunque sea. Muy buenos días, compañeros. Buenísima la entrevista al sociólogo. La verdad que desde cuando empezó a dar todas las muy buenas explicaciones, me estoy acordando de nuestra queridísima Delia Villalba. Y bueno, sí, y además de todo eso, lo que está diciendo, yo le agregaría de los comunicadores burros o comprados con dinero que dan como buena noticia la forestación, porque yo lo escuché en una radio del interior, más específicamente en Dolores, decir a un comunicador: tengo una buena noticia, se va a abrir otra planta de celulosa. Bueno, y parte de lo que nos decía Horacio. Muy bien que se acordó de Delia Villalba, ¿no? Sí, claro, gran luchadora. Por muchos años, sí, por muchos años. Nos quedamos también con el tema que vos decías al pasar, de la importancia de que haya gente en la tierra, ¿no? Ese dato, digo, porque a veces damos noticias como desvinculadas, que cerró hace poquito, cerró otra escuela rural, que tenía un solo niño, entonces, y todo eso va dejando el campo libre para los que lo quieren. Exacto. Libre para hacer todas estas fechorías, pero además en la idea de un Uruguay diferente en el futuro, si vos no tenés gente en este territorio, ¿de qué vas a hablar? ¿Cómo va a llegar la educación? ¿Cómo va a llegar la salud? Todo lo demás viene atrás de esto. Y es un poco en torno a lo que va tu trabajo, ¿no? A unir esos distintos puntos que están, que a veces los vemos como sueltos, entender, digamos, los puntos de contacto. Sí, de hecho, este punto de las escuelas rurales, a partir de una entrevista que hice, dos entrevistas, una en Arevalo y otra en Piñera de Beiso, me lo dijeron, ¿no? Bueno, avanzó la forestación y cerraron las escuelas rurales. Y yo me quedé con eso en la cabeza. Hice un trabajo bastante pesado y exhaustivo, pero que, bueno, queda disponible para que otros lo puedan seguir también, que es ir a los registros de ANEP, de las escuelas rurales cerradas entre 1990 y 2022. ¡Ah, qué interesante! Las pude mapear y ver los puntos en el país donde están, y ver, comparar si tenía que ver o no con la forestación, y se nota una asociación leve que hay que seguir investigando, pero sí estaría asociada el cierre de las escuelas rurales. Uno de los factores sería la forestación, no es el único, hay otros modelos expulsivos también, como el arroz y la soja, pero bueno, uno de los factores que estaría incidiendo en que cierran las escuelas rurales es la expansión forestal, y eso lo pudimos mostrar hasta estadísticamente. Entonces, es parte de este trabajo arduo que ha llevado eso varios años, pero que también se abren líneas, ¿no? Porque ahora quedó ese mapa hecho, otro investigador puede venir y seguir trabajando en él. Y sí, como decías, la importancia de que las personas estén en el territorio, no solo en términos productivos, por mucho tiempo hemos peleado para, bueno, tierra para el que la trabaja, ¿no? Está bien, estoy de acuerdo, pero no es solo para el que la trabaja, sino que las personas en el territorio son los primeros en cuidar el espacio, en cuidar esos flujos y en saber cómo son esos flujos, cómo funcionan esos ecosistemas y cómo producir y vivir en función de esos flujos, ¿no? Claro. En relación con esos equilibrios de la naturaleza. Y en cambio, lo que está proponiendo esta lógica, y que además tiene vínculo directo con los satisfactores de sus necesidades. O sea, si necesitan energía, tienen la leña. Si necesitan alimento, tienen la producción. Si necesitan material de construcción, lo tienen ahí. En cambio, a medida que nos sacan del campo, de la tierra, nos obligan sí o sí a entrar al mercado laboral y al mercado de consumo. Entonces mediatizan nuestras necesidades a través del capitalismo, básicamente. Pero además nos sacan capacidad de decisión sobre el territorio y nuestras decisiones pasan a estar todas a través del Estado y de los representantes de Estado. Entonces perdemos capacidad de decisión sobre el territorio y sobre nuestras vidas, sobre la capacidad de cómo responder a nuestras necesidades, cómo nos vamos, qué vamos a comer, cómo vamos a comer, dónde vamos a vivir, con quiénes. Todo eso se va perdiendo paulatinamente con este proceso de despojo. Es un proceso de despojo colonial, igual que cuando llegaron con las plantaciones azucareras a Cuba, ¿no? O a la República Dominicana. Es exactamente lo mismo, a Santo Domingo. Es exactamente lo mismo, solo que en el 2025 y con otras lógicas, quizá no hay que pensarlo con la violencia que carga el despojo en Argentina o en Chile, donde Arauco, que es la medio dueña del Monte de Plata, va y les prende fuego a las casas a los mapuches o a los embea guaraní. Acá no necesitan prender fuego a la casa. Acá la expulsión es por las buenas del mercado. Te acorralan, te hacen la vida imposible hasta que te tenés que ir. ¿No? Es esa idea de la vida imposible. Realmente si la vida va, no sé a dónde se va. alguien que vivió toda la vida y hasta a veces y son varias se van generaciones. A las ciudades, a los bordes de la ciudad. A deambular, porque... Sí, los que tienen tierra venden y se pueden comprar una casita en el pueblo, pero pasan a tener o un comercio o algún otro tipo de producción que ya no es producción directa. Exacto. Y los que no tienen tierra, los que eran peones, los que eran asalariados, pasan a vivir como pueden. Algunos bien, otros muy mal. Sí. Los relatos no son nada lindos tampoco. Entonces... Tampoco es que este sistema está mejorando las condiciones de vida. Eso es completamente falso, digamos. Claro. Y el aquel a desalambrar que se reclamaba hace tantos años, se les desalambró. Se desalambró. A la interna de sus predios, sí. Son predios inmensos, inalambrados. Pero ¿de quién son? Claro, exactamente. Bueno, la verdad que da para conversar muchísimo. Nosotros te agradecemos mucho, Daniel Pena, por esta buenísimo. Por este tiempo. Muchas gracias a ustedes. Un lujo, la verdad. Seguimos conectados. Gracias. Gracias.